Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Canten al Señor un cántico nuevo. Hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, Sirácide. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones, como si fueran cabritos, y con osos, como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda, y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos, le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 17. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor, y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias, y con David, tu ungido, y con su estirpe, siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: «Es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado». Herodes había mandado apresar a Juan, y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en sus amigos nos muestra el camino de la fidelidad. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los viernes, recordamos la pasión de Cristo. El viernes para un cristiano católico, sobre todo, es un día que tiene cierta seriedad. No es el comienzo del fin de semana. Recordemos que el mundo está pasando por la sombra de la pandemia. De alguna manera, más leve o menos leve, pues esto deja muchos problemas espirituales, psicológicos, económicos. Unámonos a la súplica por el fin de esta situación, para que haya no solamente inteligencia, sino también responsabilidad. Y naturalmente invocamos diciendo: «Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Ayer comentábamos de esa amistad con Dios que tenía, por ejemplo, David, ¿no? Pero que todos estamos llamados a tener. Amistad no es esa camaradería los amigos de la diversión. Amistad es dedicar tiempo al amigo. Repito la frase de San Jerónimo: una amistad no se hace con un regalo, con una palabra, sino con un trato continuo. Pues claro, todos tenemos esa llamada a ser amigos de Dios. Yo recuerdo una persona que falleció en un accidente y que siempre, siempre se distinguía porque cuando entraba al templo, cuando entraba a la parroquia, dedicaba oración al Señor. Hacía oración 3 minutos, 5 minutos, el resto entraba a saludarse, a ver qué podían hacer, qué decía el párroco. Él siempre se dirigía al Señor, le dedicaba tiempo. Un hombre que Dios tendrá sin duda en la gloria. Pero bueno, hoy se nos habla de David. Lo habla el libro del Eclesiástico o Sirácides, uno de los libros que no está en la Biblia protestante, ¿no? Porque es una Biblia incompleta. La Biblia evangélica lamentablemente lo es. Y aquí se habla de David y se hace como un resumen, se hace como un cuadro, como cuando uno dice, esta foto que le hicieron a esta persona es como un retrato del espíritu de esa persona. Y se hablan cosas hermosas de David, pero también se dice que cuando David pecó, se arrepintió y Dios lo perdonó. No hay una amistad perfecta. Todos estamos llamados a ser amigos de Dios, pero somos pecadores. Eso tampoco importa. Dejando el pecado, el Señor nos dará un trato de amigos para que podamos salir adelante. Eso sucedió con David y puede suceder con nosotros también. Y encontramos otro gran amigo de Dios. Hoy se narra la pasión de Juan Bautista. Pasión es el sufrimiento, ¿no? Un hombre que fue encarcelado, fue destruido, al final decapitado por la maldad humana, por Herodías, esta mujer que lo odiaba. Herodes, que era un hombre cobarde, no lo defendió. Y esta muchacha era Salomé, ¿no?, que bailaba. Me decía alguien, me parece que hoy día hay muchos que como Salomé le bailan al mal. Estamos repitiendo las cosas que dice la gente que no está bien que la digan. Ideas contra la fe, cosas contra la iglesia. Andamos bailándole ahí a ver si quedamos bien. No se trata de quedar bien con el mal. Se trata de hacer la verdad. Juan es decapitado en la cárcel. Aquel gran profeta, de una manera vulgar, de una manera violenta, pues termina su vida. Pero bueno, fue siempre fiel al Señor. Otro ejemplo de fidelidad. La amistad no es en los buenos tiempos, sino en los buenos y en los malos tiempos. Nos la conceda el Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos amigos fieles de Dios? Porque a veces tenemos amigos que no son convenientes y queremos quedar bien con ellos. Decimos tonterías, los acompañamos en sus vicios, terminamos copiando lo malo de ellos. El corazón no está tranquilo, porque tu corazón es para tu mejor amigo, que es Jesús. Hermanos, tenemos amistad con el Señor y, en segundo lugar, una amistad fiel a pesar de la dificultad. Si no tenemos trato continuo con el Señor, no vamos a fortalecer esa amistad. Un amigo todos los días se comunica con su amigo, o por lo menos de manera continua. Hoy encontramos a Juan, que para poder ser fuerte hasta el final, pues entrega su vida. Somos fieles y continuamente estamos en comunicación con el Señor. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, en tu corazón habrá un gran dolor porque hoy es muerto de forma violenta tu primo Juan, el que preparó el camino para que la gente creyera en ti. Muerto de manera injusta, de manera indigna, de manera vergonzosa. Algún día tú también tendrás una muerte de esta forma. Danos, Señor, fortaleza a tus amigos. Danos fortaleza a tus discípulos, para que en todo tiempo no nos apartemos de ti y podamos tener la gloria que tuvo Juan. de manifestarte a través de la entrega de la propia vida. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 17 dice: Bendito sea Dios mi Salvador. Bendito sea Dios mi Salvador. Y es un salmo que cuenta esa bondad que tenía Dios con el rey David, ese gran amigo de Dios, ¿no? David. Dice: Señor, tú le concediste al rey victorias, y con David tu ungido siempre has mostrado, Señor, misericordia. No es que David no falló. David cometió pecado también, pero cuando hay amor, el amor lleva a la superación del pecado, al encuentro con la misericordia de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese pobre Juan que está preso, ya van a llegar a quitarle la cabeza. Las cárceles eran subterráneas en ese tiempo, pero él está confiado, porque como dice Pablo, yo sé en quién he puesto mi fe. Una vez más decimos: bendito sea Dios, mi Salvador. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy queremos ponernos, hermanos, pues, ser fieles a Jesús, como lo fue David, como lo fue Juan. Los grandes personajes de la Biblia, decía San Gregorio Magno, no eran del todo perfectos, ni tú ni yo somos perfectos, pero estamos llamados a progresar en esa amistad con Jesús, amistad que se cultiva con la dedicación de tiempo diario, sobre todo en la mañana, antes de ponernos a dar todas las vueltas del día con todo y pandemia, el mundo sigue agitado, dedicarle tiempo a la palabra. Y al final del día, hablar de nuevo con el Señor y decirle: gracias, Señor, por el día que me has concedido, perdona si he sido un mal amigo, infiel a ti en este día. Y en segundo lugar, pues, hermanos, también nosotros pedir que cese tanta violencia, ¿no? Con esto de la pandemia, como que la gente está más agobiada, han crecido los secuestros, han crecido los ataques a las mujeres, la violencia intrafamiliar, la trata de migrantes. El diablo no dejó de trabajar en la pandemia, no dejó de trabajar, de tocar muchos corazones. Oremos para que haya respeto a la vida y que no haya gente cobarde, como este señor Herodes, ¿no? Él podía haber defendido a Juan porque era un profeta, pero por hacer política, por quedar bien, dejó que lo mataran. Y así murió el gran profeta. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Como todos los bienes, recordamos a la Virgen Dolorosa, porque ella está siempre cerca del dolor del mundo, especialmente en la pandemia, en la pobreza. Señora nuestra Virgen María, que acompaña la cruz de tu Hijo, concédenos también acompañar el sufrimiento del mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.